Para que nos cuente un poquito mejor, estamos en comunicación telefónica con el escritor y editor Agustín Conrado, que ya mismo lo saludamos. ¿Cómo estás, Agustín? Aquí Luli, Cristian y Leandro te saludamos. Hola, Leandro, buenos días. Hola, Luli, hola, Cristian. ¿Cómo me escuchan por ahí? Perfecto, perfecto. Muy bien, amigo. Contanos un poquito sobre este proyecto, por favor, que se va a llevar adelante el 12 de marzo. El 12 de marzo, Leandro, sí, sí, así es. Primero, bueno, muchísimas gracias por darnos este humilde espacio, que para nosotros es tan importante poder, digamos, participar de la comunidad comunicativa, digamos, de, entre la gente que, como uno, digamos, escucha esta radio, sí, este, digamos, espacio, claro, que me parece que tiene cierto, digamos, valor político, artístico, ciudadano. Sí, señor. Sí, poder, sí, digamos, estar en este espacio puntualmente y no en otras radios, y bueno, la verdad que para nosotros va muy, digamos, a tono con lo que nosotros hacemos. Bien, bueno, estamos agradecidos, comento, por eso, ¿eh? Sí. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, coméntanos, sí. Bueno, básicamente La Garúa Editora es un espacio de libros. Nosotros lo que hacemos es publicar libros de autores extranjeros y de autores, digamos, nacionales, de manera alternativa, para decirlo entrecomilladamente. Uh-huh. La búsqueda que hemos tenido siempre es la de poder hacer accesible los libros y los textos para la gente que los quiere leer, y muchas veces se sufre, ¿no?, como esta digamos, dictadura de los precios y del mercado, pero eso que muchas veces imposibilitan el acceso a la literatura, al pensamiento. Entonces, bueno, nosotros comenzamos con esto hace unos 2 años. Ajá. Por suerte nos ha ido muy bien, la gente nos ha hecho mucho el aguante, ha sido muy feliz, y hemos podido dar ahora el salto hacia las luces de la, digamos, legalidad. Ajá. Entonces hemos juntado una serie de autoras, de autores, de voces bastante, digamos, variadas. Hay poesía, tenemos narrativa, tenemos ensayo lírico. Para tener nuestros propios autores, digamos, claro, ¿no?, y entonces participar de una manera más activa de la discusión del quehacer artístico. Entonces, como una pequeña presentación en sociedad, lo que vamos a hacer va a ser presentar una serie de fanzines que tienen como cierto carácter promocional de las obras de estos autores, que después van a tener sus libros y sus obras incluidas en el catálogo nuestro. Qué que bueno. Es el que se mueve por las redes y en ferias, etcétera. Bien, bien. Como editorial es muy difícil, me imagino, en estos tiempos, porque me supongo que es todo autogestivo, ¿no es cierto? Sí. Es desde el lado del escritor, me refiero, también es muy difícil llegar a concretar la idea, ¿no?, de poder tener el libro en sus manos. ¿Ustedes hace cuánto tiempo que están trabajando como editorial? Y el término, digamos, editorial, lo que está bueno es, digamos, definir, ¿no es cierto?, qué es lo que es una, digamos, editorial. Si vos sos autor, si vos sos autora, y vos querés tener tu libro físico en la mano, no es, digamos, difícil encontrar imprentas que se, ajá, venden como si fueran, digamos, editoriales, que te dicen, bueno, mira, vos nos das, qué sé yo, 35.000, 50.000 pesos y te damos 100 copias de tu, digamos, libro. Ajá. ¿Cierto? Pero por lo general los autores, lo que tenemos mucho, digamos, problema no es tanto con cómo podemos tener el libro físico, que uno los puede, digamos, imprimir en un Word, los puede fotocopiar, los puede, claro, pasar, sino cómo los puede hacer, digamos, circular. Lo que es muy difícil es, digamos, tener acceso a la red de la del digamos tráfico de los libros, a la red de circulación. Claro. Entonces, a nosotros, pues, como nosotros hasta este momento estábamos haciendo copias para digamos de venta, digamos, individual, que, ajá, no tienen acceso a redes más grandes, no hemos tenido como muchos, digamos, meollo con eso. Pero ahora que estamos sacando a nuestros autores, comienza ese largo peregrinaje para poder hacer que esos libros estén en una, digamos, librería, en una, digamos, distribuidora. Claro, que claro. Eso es, sí, es un, digamos, es un camino arduo, porque por suerte también, y digamos felizmente, hay muchos sellos editoriales en el país, muchos sellos pequeños, como el, digamos, nuestro. Uh-huh. Somos varios y los espacios son pocos, porque, bueno, todo lo que son los espacios físicos de venta de libros, digamos, librerías, ellos son los que la tienen bastante complicada también, claro, ¿no es cierto?, para poder, digamos, subsistir, pagar un alquiler y tales, y eso está todo copado por los grandes sellos editoriales, importados. Entonces se trata, por un lado, de, bueno, ir, ¿no es cierto?, tocar las puertas, preguntar, pero por otro lado difundir también esta idea de que cuando uno compra libros, está comprando productos, está comprando manufactura, y entonces realmente está bueno pensar en si vos estás comprando un libro que se hace acá en el país, es un libro que se hace digamos afuera, o si esa, digamos, plata que vos estás, digamos, que vos estás dando por el libro le va a ir a un autor, a un sello, a una SA, a un megagrupo, porque como con otros consumos, este consumo también es político. Exacto, digamos, ¿no? Exacto. Ajá. ¿Dónde va a llevarse a cabo este evento? ¿En qué lugar? El día sábado va a ser esta presentación, que van a haber lecturas, charlas y va a haber recital de música, va a estar tocando Fran Figueroa. Es en la sexta sección, en plena sexta, se llama Espacio Paraná. Uh-huh. Es un lugar precioso, lleno de espejos, con un jardín con pastito, y va a haber comidita, y va a haber un poco de bebida. Se pasa por privado la, uh-huh, digamos dirección. Lo que tienen que hacer es buscarnos en redes como La Garúa Editora. Uh-huh. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, nos mandan un mensajito y ahí les pasamos la dirección y los dejamos anotados. La entrada es libre y gratuita, y la salida también. Bien. De 19 a 23 horas, ese es el horario. Ese es el horario, sí, es un picnic ajá, nocturno, es como está conceptualizado, así que pueden llevar mantita, ajá, y la idea es, perfecto, que estemos todos en el pasto disfrutando el final de la tarde. Bien, voy a contar los que participan. Fabiana Graceli, Sofía del Carmen, usted, Agustín Conrado, Ica Fonseca, Lu Azahar, Al Nayar, Francisca Figueroa, además una feria editorial, comidas y bebidas a precios populares. Impecable. Bueno, así de bueno. Así bueno. Tengo una pregunta aquí, Luli habla. Sí. Yo quería preguntar sobre esta colección que van a estar presentando, que nos cuenten un poco esos fanzines, si son seis los autores, las autoras, les autores. Sí, somos seis autores y los fanzines están, digamos, dispuestos en dos autores por cada uno de ellos. Como les comentaba recién, son unos fanzines como promocionales. Entonces la idea es que personas se lleven como una muestra de lo que hace cada uno. Por eso es que son dos autores. Pero ¿son escritos a cuatro manos, Agustín? ¿O son independientes? No, son textos independientes de cada uno, entonces, pero que están puestos de forma tal en donde los textos tienen cierto diálogo, cierta relación entre ellos. Por ejemplo, el fanzine de Sofía del Carmen y de Fabiana Graceli son todos, por ejemplo, poemas en donde hay cierta constante sobre tópicos como el cuerpo, el deseo, el insomnio. Mientras que, por otro lado, el fanzine que yo comparto con Ica Fonseca son, por ejemplo, cuentos que van más por el lado de los fantasmas, la neurosis o las, digamos, obsesiones. Y, en fin, está, viste, como te digo, un poco, tematizado, al mismo tiempo que están conjugados los géneros. Uh-huh. Porque hay uno de cuentos, uno que es, digamos, poesía, y otro que es el fanzine que comparten Al Nayar con Lu, Azahar, en donde hay una mezcla entre poesía, ensayo lírico, y es súper interesante, porque además... ¿Qué sería ensayo lírico? La verdad es que el ensayo lírico es un género, un subgénero, ponele. Yo por lo menos aquí conozco a una gran exponente que sería Val Flores, por ejemplo, uh-huh, en donde se tratan ideas, pero no se sigue como con esa línea científica de tesis, antítesis, hipótesis, sino en donde hay una especie de fluir en la música, en la musicalidad de las, digamos, palabras, que va permitiendo iluminar ciertos conceptos, que es lo que se persigue con, con el ensayo más que con la, digamos, narrativa o con la, digamos, poesía. Se están, digamos, persiguiendo conceptos, se están persiguiendo ideas, pero con otros métodos. No, bien, espero sí, que te sí, haya gustado la respuesta, está bonita. Se entendió, se entendió. Bueno, genial. Entonces está bueno también porque es como una primera muestra para quien quiera después conocer. En mi caso, por ejemplo, los textos que tienen más desarrollo, como la narrativa o este que nos nombrabas ahora, el ensayo lírico, que quizás comprarse un libro de cuentos de alguien que uno no conoce, a veces, bueno, en mi caso te arriesgas más porque los poemas podés leer salteadito ahí en la feria. Sí, tal cual, tal cual. De hecho, digamos, la idea es como esa, son muestras, ¿no es cierto? Entonces, las, digamos, personas que los lean después pueden agarrar y pueden decir, ah, esto me gustó, esto me, digamos, interesó, por aquí quiero, digamos, ampliar, a este autor lo quiero seguir. O sea que la Garúa tiene entonces, la proyección de sacar después libros de esos autores. Exactamente, la idea es que estos son, es como la parte, digamos, promocional y que después las obras completas de cada uno, las obras completas, el, digamos, corpus de un libro completo de cada autor, está disponible también para la venta, que va a ser lanzado durante el año, eso todavía no está listo, pero es lo que seguiría, el paso siguiente. Bueno, muy bien explicado y te agradecemos estos minutos que nos has brindado, Agustín, y convocamos a la gente para el 12 de marzo de 19 a 23 horas. Tienen que ingresar a, ya sea en Facebook o Instagram, ¿es así? Para sí, Facebook e Instagram. Ajá. Y bueno, buscar la editorial Garúa. Así mismo, ahí nos pueden encontrar y pueden chatear directamente con nosotros y le pasamos todo. Bueno. Y de paso se miran los libros a ver si hay alguno que les guste. Pero, por supuesto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Ha sido un placer charlar contigo y cualquier novedad que tengas, sabes que podés contar con nosotros aquí en la radio. Muchísimas gracias, colectivo. Muchas gracias, Mosquitera. Bueno, un abrazo grande.